época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo buenas, va? Buenas. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, para aquellos que nos están bien, escuchando. Súper bien. Para aquellos que nos están escuchando en vivo a través de AM690 y a través de La Retaguardia, disculpas por estos minutos que estamos arrancando tarde. Algunos de ustedes quizás hayan escuchado el final de Patria Soñada, el programa que hace Jorge Miguel Soler, que hoy estuvo allí en Asunción, rodeado de amigos y luchadores por los derechos humanos, amigas y luchadores y luchadoras por los derechos humanos que están que le dieron una gran noticia en estos días, que es la aparición de los restos de su papá, de Miguel Ángel Soler, desaparecido en 1975 y cuyos restos fueron identificados recién ayer junto a los de Rafaela, una chica ítalo-argentina que fue víctima de la Operación Cóndor. Así que ya ven por qué estamos así de alborotados en La Retaguardia y por qué arrancamos tarde y hacemos esas cosas, porque estamos como movilizados con la noticia que bueno, que involucra tan profundamente a nuestro compañero. Sí, claro. Y justamente para hacer una pequeña intro de qué significa esta noticia, es que nos quedamos con Rocío Soler, la hija de Jorge Soler, de nuestro querido Jorge, para que nos cuente. Bueno, en principio, ¿quién era tu abuelo? Bueno, mi abuelo fue el secretario del Partido Comunista Paraguayo, era periodista, un militante de los derechos humanos en plena dictadura de Stroessner, la más larga, la más cruenta, ha tenido 500... cerca de 400, 500 desaparecidos, no sé el número bien exacto, pero fue también miembro del Plan Cóndor en toda esa época de genocidio en Latinoamérica. Mi abuelo, la verdad que velaba por los derechos del hombre, por los derechos a la tierra, a la educación, al bienestar social, a la justicia social, digamos. La verdad que vivir con su ejemplo, creo que para muchas las generaciones que vinimos después, porque por suerte he tenido la oportunidad de viajar a Paraguay. Yo soy argentina por culpa de todas estas... Claro. Por el exilio de mis abuelos, claro. Ellos se la pasaban yendo y viniendo. Mi papá nació acá justamente por ese motivo. Y también por eso mi papá viajaba mucho y conoce a mi mamá en Misiones y nosotras nacemos acá en Buenos Aires. Me perdí en el hilo de la historia, pero es como que cuando fui a Paraguay algunas veces... la gente reivindicaba y lo tienen muy presente, la figura de Miguel Ángel como un luchador muy importante en la cultura paraguaya. Rocío, ¿cómo se recibe el ejemplo de alguien que no se conoció? Uy, es tremendo. Mira, tengo dos ejemplos porque a mí me tocan muy de cerca el ejemplo de mi abuelo, que por medio de mi papá, con todas las historias, las anécdotas que él me contaba, y también por los libros que tengo de mi abuela, de mi tía abuela Carmen, que es la hermana de él, y ella también ha sido una luchadora que fue encarcelada, torturada, exiliada, murió en el exilio. Viste, es como que ella con sus poemas y sus palabras rebeldes llenas de fuerza, de sangre caliente, de empatía con el campesino, con la gente humilde, me enseñaron a tener una visión de humanidad. Como decía Euge, para nosotros, quienes llevamos adelante este medio comunitario alternativo y popular, la verdad es que la llegada de Jorge fue fue extraño, ¿no? Porque justamente como radio identificada con la lucha por los derechos humanos en la Argentina, alguna vez se acercó una persona, que resultó ser Jorge después, con la intención de hacer un programa para hablar sobre los derechos humanos en Paraguay vinculados a la dictadura de Stroessner, y nuestra primera reacción fue qué interesante, pero a la vez era raro porque era la primera vez que se nos acercaba algo que no tuviera que ver con lo territorial, con nuestro laburo como medio identificado con las luchas de la Argentina, más allá de que podamos tratar temas de otros países. Y cuando lo conocimos y cuando empezamos a escuchar cosas de Jorge a través de otros compañeros y compañeras que lo habían conocido en la lucha y en su búsqueda y en su tarea también aquí en la Argentina, no solo vinculada a los derechos humanos, se terminó generando como una cosa de familiaridad que en estos momentos en los que aparecen estas noticias que son tan personales, más allá de que sean noticias, a uno lo terminan conmoviendo como si hubiera aparecido un integrante de la familia. Vos no lo conociste a tu abuelo, pero lo tuviste presente siempre. Claro. Nosotros la verdad que no lo hemos tenido presente demasiado. A Jorge no hace tampoco tantos años que lo conocemos. Sin embargo, la noticia nos alcanzó y nos hizo poner contentos y nos emocionó a todos los que hacemos la retaguardia. Hoy no está Natacha operando el programa, que además es la operadora de Patria Soñada y que como además integrante de Familiares y Amigos de Luciana Rúa, también sabe lo que implica para los familiares recuperar los restos. Así que hemos vivido unos días muy intensos y acabamos, insisto, para aquellos que nos escuchan en vivo, acabamos de escucharlo a Jorge allí desde Asunción. Y emparentándolo también con la lucha, con la aparición de Luciano, que tanto lo buscamos, porque todos los buscábamos. Sí, claro. Son apariciones que vienen nacidas de la lucha. Los encontró la lucha. No fueron encuentros fortuitos. Es un profundo trabajo, un profundo coraje de la gente que se enfrenta a todas las trabas, a todas las amenazas, a todo lo que implica estar buscando a una persona que fue negada, que fue asesinada, que sufrió todos los tormentos. Escribiste una poesía anoche. ¿Te podemos pedir que la leas para cerrar este bloque intenso de comienzo de claro la retaguardia? Sí. Les agradezco mucho la oportunidad de compartir esto y también de sentirme un poquito cerca de mi papá, que está tan lejos,

tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que... Camila Sinali había salido de su casa de San Miguel del Monte a las 9 de la noche del 29 de agosto de 2015 para ir a una reunión. Se fue de esa reunión porque se tenía que encontrar con una amiga, pero nunca llegó a encontrarse con esa amiga y desde ese momento, desde hace ya más de un año, nadie supo nada más de Camila y nadie sabe qué pasó con Camila Sinali. Y obviamente la familia la uh-huh. sigue buscando y sigue exigiendo que el Estado también la busque. Y ayer hicieron una marcha a un año de la desaparición de Camila y por eso estamos comunicados con María José, Herrera. ¿Cómo estás? Fernando Tevela y María Eugenia Otero aquí en La Retaguardia. Hola, buenas noches. María José, contanos qué pasó con Camila. Bueno, Camila... La fue a buscar una amiga para encontrarse ese sábado de la noche en una reunión de amigos, como siempre, ¿no? Uh-huh. Bueno, la fue a buscar su amiga, la llevó hasta la casa de una de las amigas San Martín, de acá de San Miguel del Monte, que fueron la última cámara que tenemos, a las 12 de la noche. Llegaron, mi hija está hasta las 3 y media de la madrugada, con esa amiga, la que la dejó, se fue. Uh-huh. Se fue de ese lugar, que no sabemos el motivo todavía. 3:30 de la madrugada la llama, que quiere verse, encontrarse con ella. Y uh-huh. bueno, al venirse Camila, la cámara de seguridad siempre la ven sola ella, no se produjo ese encuentro, así que es un misterio todavía de... Así desapareció Camila. Uh-huh. Contanos, sí. María José, ¿qué se hizo para buscar a Camila? ¿Qué hizo el Estado para buscar a Camila? En el, bueno, ya al cumplirse un año, ya un, digamos, ya... casi un año atrás y trajeron perros, policía desde ahí, pero no llegamos a ningún indicio. Hasta el momento no tenemos ninguna pista de ella. Uh-huh. Ayer, bueno, hicimos una marcha recordatoria para el año, para de acá de San Miguel del Monte, ¿no es cierto?, con madres víctimas de trata, uh-huh. Plaza de Mayo. También me acompañó la Fundación María de Los Ángeles, de Buenos Aires, ¿no?, de Susana Trimarco. La presidenta de Comisión Esperanza, que me están apoyando con la foto de Camila, que las van difundiendo siempre, todos los días. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fernando Tevele te saluda. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Y por qué creen que puede ser una víctima de trata de personas? Bueno, está ahora, pasó hace muy poquito, el día, 15 días que... Todavía no he estado al tanto, yo hablé sí, directamente con el juez, todo, pero mucho no puede decir. Ellos tienen unas averiguaciones que supuestamente, por eso agarraron el caso en el juzgado federal por trata de personas. Uh-huh. La fiscal mucho a mí no me decía acá de Canueras, digamos, que era la doctora Norma Pipo. Estaba la causa como muy oculta. Uh-huh. Claro. Ella tenía 15 años al tiempo de desaparecer. Sí, ya cumplió 16 ella. Uh-huh. Uh-huh. Qué terrible que debe ser no saber nada. ¿Cómo encarás el apoyo que seguramente te deben estar dando otras madres de víctimas de cosas parecidas? Pero me imagino que a la angustia, digo, a cualquiera le da angustia que le pase cualquier cosa a su hijo o a su hija, pero el no saber nada me parece que redobla, ¿no? La sí, angustia. O sea que, bueno, estuve con psicólogos, ¿no? Todo, pero es que hasta el día de hoy no caigo todavía, que me falta mi hija. Yo pienso que fue ayer, uh-huh. pero la busco cada día. He ido a ver al secretario, al ministro de Seguridad, Bursaco, a María Eugenia, a la gobernadora, a todo he ido para lograr que pase el caso federal. ¿Y te recibieron? ¿Te recibieron, María José? Sí, me recibieron ellos, yo estuve con ellos, hicimos un informe. El que me ayudó también fue el fiscal de la Protec, Colombo, uh-huh. En ese entonces, ¿no es cierto? Bueno, hicimos un montón de papeles y todo, bueno, los aportes que dimos, fuimos hasta Tucumán, que teníamos una línea allá, por los parientes de la amiga de Camila, ¿no? Uh-huh. Que eran tucumanos. Fuimos hasta allá, bueno, había cierto prostíbulo que por eso el tema que se pasó como trata de personas. Claro. Esas son las pistas que están siguiendo. Claro. Uh-huh. Así que, bueno. ¿Y qué te dio esperanza que te atendieran los funcionarios? Digo, porque en general no hay políticas de Estado que contengan a los familiares. En general ha venido, digamos, la mamá de Marita, Susana Trimarco, desde una ONG a intentar imponernos el tema, ¿no? A los medios de comunicación y a la propia clase política. ¿Cómo te sentiste charlando con funcionarios? Sí, yo sentí que un poco de apoyo, por lo menos ya al recibirme y escucharme, para mí ya es algo, porque no es que ellos me dieron un abogado, Bursaco sí me puso a disposición, el abogado iba, venía, vi eso, en ese caso la ayuda de ellos. Bueno, ¿y cómo continúa tu lucha después de la marcha que realizaron ayer? ¿Y cómo seguimos? Y ahora, bueno, no muy conforme con la Comisaría de San Miguel del Monte, porque tuvimos un video con que tuvimos un encuentro con la intendenta, porque ya un año, ¿no es cierto? Y cambió, como cambió el gobierno, que dices vos de política, cambió el comisario hace 6 meses, pero a los 6 meses de... ya es mitad de un año, ya tendría que saber del caso de Camila y no le dio bastante importancia en el caso de Misa. Uh-huh. Así que tuvimos una bastante pelea ayer en la marcha. Nos acercamos que nos dieran explicaciones. Y la única explicación que nos dio fue esa, así que estoy luchando para que cambien el comisario acá. Claro. ¿Y la marcha fue concurrida? ¿Fueron los vecinos? Sí, no fueron bastante, pero sí, lo que más familiares y más conocidos que siempre me apoyan, sí, bastante. Uh-huh. Y el resto de la sociedad ahí, de un pago chico como es San Miguel del Monte, ¿no están conmovidos con la historia de tu hija? ¿No creen que les pueda pasar a ellos también? Claro, eso es lo que pasa. No quieren saber de la nena muchas cosas. Uh-huh. Que pasaron, así que no se son indiferentes, digamos. Claro. María José, te agradecemos el testimonio y quedamos a disposición aquí en La Retaguardia para cualquier cosa que tenga que ver con la búsqueda de Camila, de tu hija, ¿sí? Bueno, ella está en Facebook, así que está Misil Chindre, no sé si saben, está en la foto en todas las redes sociales. Bien. Con mi página de Facebook, que es Majo Herrera, y ahí pueden ver cómo es Camila, ¿no? La foto, bueno, que ya está en varios lugares. Sí, la vamos a publicar. Bueno, decirle a alguno si la ve por ahí o parecía, que me llamen al número de teléfono mío. Uh-huh. Dale, allí están todos los datos y nosotros los vamos a publicar también en nuestro portal de noticias. Te agradecemos enormemente. No, gracias a ustedes por la colaboración. Un abrazo. Gracias. María José Herrera. La mamá de Camila Sinali, que desapareció de San Miguel del Monte el 30 de agosto de 2015, hace ya un año, y no se sabe nada de ella todavía. El próximo audio es una recreación de cómo quizás, en una de esas, ocurrieron las cosas para que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anuncie oficialmente obras en un barrio de Mar del Plata que no existe. Son frases sueltas sin pensar. Y hay que usar la energía para construir. O imagen suelta sin pensar. Pensar en el futuro, no para agredir. La energía es una y los argentinos la tenemos. Y hoy acá en Belisario nos estamos comprometiendo en ponerla, en generar un espacio de mejora en la calidad de vida, mejora en el barrio. Con veredas, con pavimentos, con servicios, con la canchita de fútbol, con la cultura y el deporte presente. Y no solo acá en Belisario, querido Carlos, gracias por recibirnos. Lo vamos a hacer también en el barrio Las Heras, en el barrio Palermo. A la tribuna. Y alguno más, ¿no? La tribuna lo vino a ver. Mande un saludo a la tribuna. La tribuna, el barrio Tribuna. Porque son miles y miles de argentinos que han escuchado discursos y pocos hechos. Y acá vamos a trabajar en el hábitat, porque el hábitat es parte fundamental de cuando hablamos nosotros de la Argentina que camina hacia pobreza cero. La retaguardia. Bueno, para quienes nos escuchan en vivo, estamos en el día de la destitución de Dilma Rousseff. Qué momento que se está viviendo en Latinoamérica, qué momento. Porque hace algunos años lo que sucedió en Paraguay, con la caída del Hugo después de ese juicio político que le realizaron, culpabilizándolo por la o responsabilizándolo por la masacre de Curuguatí, implicó claramente la posibilidad de empezar quitando a uno que por elecciones no habían podido. Después siguieron aquí con la victoria de Mauricio Macri a través de elecciones. Digo, no estoy haciendo juicio de valor sobre los gobiernos que han salido del poder en Latinoamérica. Lo que digo es que claramente uno puede observar ahí es un avance a como sea. Y depende de cada lugar, ¿no? En Brasil se consumó con este juicio político por una cuestión administrativa, ¿no? Por haber ocultado los números para que les diera el presupuesto. Si fuera por eso en la Argentina, que se trata, el presupuesto se trata meses después, durante muchos años se trató meses después, no tendríamos que tener directamente presidente, ¿no? Sin embargo, se la cargaron a Dilma a pocos meses de haber ganado una elección. Así que la cosa está complicada en Latinoamérica. Y en la Argentina se viene profundizando la cosa a través de lo que ha de la política de Mauricio Macri todos los días, ¿no? Así que habrá que recurrir a viejos artilugios, ¿no? Del post 2001 para volver a encontrarnos y para volver a entrelazar luchas, ¿sí? Después de lo que han sido en la Argentina 12 años de división de lo que conocemos como el campo popular. Caracoles y Hormigas, distribuidora de productos orgánicos y de la economía social. Llevamos a tu mesa productos de cooperativas, fábricas recuperadas, organizaciones campesinas, productos sanos, libres de agrotóxicos. Hacemos entregas a domicilio. www.caracolesyhormigas.com.ar. Sumate a la red y sé parte de la economía social. Caracoles y Hormigas. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Otero, recién escuchábamos el spot de Caracoles y Hormigas que nos acompaña no solo en este programa, sino en la radio, y estábamos también degustando unos ricos mates con yerba que los compañeros y las compañeras de Caracoles y Hormigas nos envían. Pero casualmente, mirá lo que es la casualidad, ¿no? Vamos a hablar de un encuentro de economía social, popular y solidaria, que en realidad lo estamos linkeando con lo que te estábamos contando antes, ¿no? De la posibilidad de nada, de retomar algunas cosas que tienen que ver con luchas que en Argentina, no sé si surgieron, pero se hicieron fuertes en el post-2001, un poco en la necesidad de la crisis económica, y que después se fueron consolidando con el tiempo, y la economía social y solidaria es una de ellas. Se va a realizar el 6 y 7 de septiembre, de 9 a 19 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un encuentro de economía social, popular y solidaria, y nuestros referentes en ese sentido son los compañeros de la cooperativa de Caracoles y Hormigas, así que la recibimos a Vanessa de la Casa. Vanessa, bienvenida a La Retaguardia, Fernando y Eugenia contigo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bueno, gracias por llamarnos. No, por favor, en cuanto vimos la gacetilla dijimos, bueno, no, seguramente no es casual que se haga un encuentro en este momento en el que por ahí las crisis económicas muchas veces ayudan a que la gente empiece a ver otras maneras de producir y empiece a ver otras maneras de consumir también. Sí, nosotros y nosotras somos conscientes de en el marco y el contexto económico, social y político que realizamos este encuentro. También es fruto de largos años ya de estas experiencias de la economía popular, social y solidaria, donde venimos intentando hacer un trabajo en conjunto, sobre todo entre las redes, en las instituciones y las organizaciones de la economía social. Y bueno, y como fruto de eso, después de mucho tiempo, dimos nacimiento a este encuentro, que como bien decías, tiene que ver con, está en el marco de un momento político distinto, y que bueno, implica también para la economía social, que es fruto de lo que vos contabas, de las experiencias del 2001 acá, por lo menos en Argentina, pero que durante estos años fue creciendo, se fue consolidando, y hoy tiene un piso, parte de un piso diferente, entonces bueno, por eso está encarando nuevos desafíos, entonces veíamos la necesidad también de poder discutir esto entre las organizaciones, tanto que comercializamos como las instituciones que vienen apoyando y fomentando, y sobre todo entre los productores y los consumidores, ¿no? Esas van a ser nuestras cuatro mesas de discusión durante estos dos días. Si vos tuvieras que decir cuál es el punto más fuerte de la economía social ahora y cuál es el punto más débil, ¿cuáles serían? Bueno, el punto más fuerte tiene que ver con la propuesta, y esto tiene que ver también, trae aparejado muchas cuestiones, pero hoy, por ejemplo, el precio, la calidad y, o sea, la propuesta económica que tiene es un punto fuerte, porque como bien decías, en momentos a veces que son críticos, en momentos inflacionarios, la gente está mucho más receptiva a buscar otras formas de consumo, que quizás a veces la motiva un poco el precio y se encuentra con este mundo de la economía social en cuestiones más alimenticias y cotidianas también, ¿no? Porque entendemos que es un sector muy amplio que fue creciendo mucho y que fuimos también reconociéndonos los trabajadores en este sector. Sí. Y bueno, ese es el punto fuerte. Y el punto débil, elegir uno. Y el punto débil, para eso hacemos el encuentro, ¿no? Sería... Claro, el punto débil tiene que ver un poco, sí, con la necesidad de este encuentro y de encontrar varios puntos débiles y transformarlos en desafíos. Pero bueno, tiene que ver que en un momento de crisis económica no somos ajenos a este sistema, estamos inmersos en este sistema y si hay una crisis económica y una crisis social, nosotros también somos parte de eso. Entonces, bueno, somos quizás por eso le llamamos consolidando una nueva economía, ¿no? Porque no damos por consolidada del todo esta economía, por esos desafíos que tenemos que todavía superar, pero sí que partimos de un piso, como decía antes, muy diferente de hace 10 años atrás. Claro. Veo entre la agenda dos actores que me interesa particularizar. Una es la presencia del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que bueno, es un ente del Estado, y por otro lado, por lo menos veo a la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Cuál es la relación con el Estado y cuál la relación que tienen con la universidad? Bien, como les contaba al principio, un poco la idea surge de varias organizaciones, quienes trabajamos, quienes apoyan y quienes también acompañan algunos procesos. Con el INTA nosotros veníamos trabajando con un sector que se dedica a la comercialización y que también que están los técnicos que laburan en los territorios, que también a veces las instituciones del Estado dependen muchísimo de los trabajadores en seguir adelante, incluso cuando las directivas cambian o cuando los intereses también giran. Y bueno, veníamos trabajando un poco con los técnicos y los trabajadores que acompañan grupos productivos, que acompañan el proceso de estos grupos productivos. Incluso hoy las comercializadoras nos estamos agrupando en torno también a reducir los costos y ampliar nuestra propuesta en trabajar junto con el INTA en traer cantidades grandes de esos productores que necesitan comercializar a través de esas comercializadoras solidarias, ¿no? Eso por un lado. Y después con la Universidad de Quilmes también ellos hace tiempo vienen trabajando la economía social. De hecho, dentro de la Universidad de Quilmes hay una carrera, una diplomatura y una tecnicatura en economía social, o sea que se institucionalizó o se pasó al plano de la universidad también esto que nosotros fuimos formando desde el trabajo, desde una situación concreta de un poco del trabajador que es excluido del sistema de relación de dependencia y genera este trabajo. Bueno, todo eso también se llevó un poco a la universidad y bueno, se viene trabajando de distintas formas a través de algunos programas también y bueno, por eso la necesidad también de discutir con las instituciones y sobre todo el rol del Estado, que venía siendo uno y que hoy es otro también. Claro. Si recién llegás, estamos charlando con Vanessa de la Casa. Ella es integrante de Caracoles y Hormigas, una cooperativa que distribuye artículos de cooperativas, a su vez artículos alimenticios, no solo alimenticios. No, en nuestro listado también pueden encontrar productos de limpieza de la cooperativa Burbuja Latina. Bien. También algunos productos para la salud y la higiene y la cosmética natural, e incluso libros, tenemos la colección de las antiprincesas y algunas publicaciones con información. Bueno, nosotros la otra vez que charlamos con Vanessa y que nos interesamos por el laburo de Caracoles y Hormigas, como también otras cooperativas de distribución, nada, lo voy a contar porque en general en los medios tradicionales cuando se dan este tipo de cosas hay guita de por medio o hay canjes interesados y en realidad no estamos haciendo esta nota porque me parece que está bueno decirlo. Sí, ustedes escuchan el spot de Caracoles y Hormigas en este programa y en la radio en general y a cambio de ese spot, porque los chicos y las chicas necesitan difusión, nosotros recibimos yerba que consumimos porque necesitamos consumir yerba en esta radio, porque la consumimos habitualmente y nos viene re bien con todos los gastos que tenemos, que ellos nos manden la yerba de la cooperativa Las Tunas, que además nos pareció riquísima, por suerte, ¿no? Y nada, en cuanto vimos que estaba esta posibilidad de encarar este intercambio, nos pareció piola porque, insisto, en general en los medios tradicionales, cuando no hay guita de por medio, tiene que ser, y cuando se habla de canjes, en realidad sí hay guita de por medio, te lo pagan con alguna otra cosa. Aquí me parece que hay un intercambio. Hay un intercambio con mucho interés porque los chicos y las chicas de Caracoles y Hormigas puedan crecer y puedan seguir haciendo esto que hacen, de por ejemplo, nada, que el producto de la cooperativa Las Tunas, que es yerba que no tiene agroquímicos, uh-huh. pueda llegar a los hogares, ¿no? Que quizás a veces directamente desde la cooperativa productora se hace como muy difícil. Sí. Así que, bueno, nada, quería compartir esto con los oyentes y que sepan que cuando decimos que disfrutamos del mate a través de la yerba de Las Tunas que nos manda la gente de Caracoles y Hormigas, no les estamos mintiendo porque hay un aviso que ustedes escuchan, sino que es posta y que nos gusta que a ellos también les guste y les sirva la difusión y que ustedes como oyentes se enteren que y comprometidos como son escuchando una radio como esta o cualquiera de las radios comunitarias alternativas y populares del país que nos irradian, sepan que hay que apostar a la economía social y solidaria porque hay otros valores allí y es importante que en épocas de crisis y en épocas de no crisis apoyemos a la economía social. Tal cual, sí, y también agradecerles a ustedes por este intercambio y solidario también en algún punto, y para nosotros también es importante enlazarnos y relacionarnos con las radios comunitarias, con aquellas experiencias de comunicación comunitarias que pueden transmitir estas voces también. Bueno, un abrazo enorme, gracias. Gracias a ustedes, bueno, los esperamos. Sí, sí, claro, por supuesto. Hemos charlado con Vanessa de la Casa, ella es integrante de la cooperativa Caracoles y Hormigas. Acordate entonces, Encuentro de Economía Social, Popular y Solidaria, 6-7 de septiembre de 9-19, es para los que están en la Ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buscar y ella sin mirar subía a cualquier Mercedes Benz. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a la retaguardia. Se lo tendrán que describir como cuando vas a comprar una remera, un short, un pantalón. Claro. ¿Qué te vas a decir? ¿Cuánto van a poner? Una chupada con forro, ¿cuánto está valiendo hoy? 60 pesos. Porque no van a poner una felatio, porque la felatio no existe en la prostitución, uh-huh. en una puta esquina. Así que va a ser una chupada de pene con forro tanto. Más una penetración anal. Uh-huh. ¿Cuánto? Bueno, tonto, eso. Ahora, eso van a tener que facturar. Ahora vamos por los derechos laborales, ya que son trabajadoras sexuales. ¿Quién le va a firmar los papeles que ellas han aportado como puta? Porque prostitución autónoma no hay. ¿Será su referente del sindicato o serán estas diputadas? Segundo, o los dueños de los prostíbulos, o los que le alquilan el departamento privado. ¿Qué derechos de aguantar tienen ellas penetraciones anales sin forro o con forro? ¿Cuántas penetraciones por día tienen derecho a aguantar? ¿Cuántas penetraciones vaginales por día tienen derecho a aguantar? Y cuando esté menstruando una puta, ¿tiene derecho a decir no, voy a parar 3 días? O se seguirán poniendo los tampones de gomas pluma. Y hoy te estoy diciendo que por noche las venden 30 veces. Hay que aguantar 30 penetraciones, 60 manos manoseándote. ¿Cuánto derecho tiene aguantar penetraciones, manoseos, esa mujer para ser trabajadora sexual? Alcohol de mujer. La retaguardia. Esa que escuchabas ahí era Sonia Sánchez. Sonia Sánchez es una histórica luchadora contra la explotación sexual, una de las referentes sin duda del abolicionismo en nuestro país. Sonia estuvo hace un tiempito en un encuentro de diálogo que organizamos, uh-huh. desde la especialización superior en educación sexual integral en el Joaquín B. González, ese postítulo del que hablamos muchas veces en La Retaguardia porque soy parte, pero además porque me parece que es importante. Ese encuentro de diálogo se llamó Prostitución, Trabajo Sexual o Violencia de Género, y en realidad era un encuentro de diálogo, pero Sonia nos dejó ahí con la boca abierta a todos y todas los que participamos durante 2 horas y media escuchándola. Si te interesa el tema, pasate por la página de La Retaguardia y léelo. Uh-huh. La nota tiene un título que ya desde el título me parece que llama la atención. Sonia dijo algo así como, cuando te convierten en puta sos solamente una vagina, una boca y un ano. Es tremendo el título. De ese nivel de intensidad fue toda la charla, además. Exacto, las 2 horas y media Sonia habló en esa frecuencia. Uh-huh. Para que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de explotación sexual, ¿no? Para que no utilicemos más eufemismos. Ella dice justamente que una de las batallas que nos quieren ganar es la del lenguaje, y que por eso hay que llamar a las cosas por su nombre, y que no hay que hablar con eufemismos, sino decir las cosas exactamente como son. Y por eso, cuando en La Retaguardia, además de ser parte yo personalmente del equipo de docentes del postítulo, cuando en La Retaguardia cubrimos el evento también, al ponerle título a la nota que hicimos, también tomar esta idea de ella y no intentar sonar light, sino usar una de sus expresiones. Uh-huh. Y de paso te invito, el 10 de septiembre es la segunda. Es el segundo de estos encuentros de diálogo que estamos armando con el postítulo, y esta vez se llama Vidas Trans, un desafío político para el rol docente. Justamente tiene que ver con lo que significa, ¿no?, la cuestión trans y las personas trans en las escuelas, y cómo tenemos que pensar desde el rol docente las responsabilidades y las obligaciones que tenemos con nuestros chicos y chicas en relación a su identidad de género. Y para esto justamente va a venir Gabriela Mancilla, que es activista por los derechos de los niños y las niñas trans. Gabriela es la mamá de Lulú, de Luana, la nena que cuando tenía 6 años pudo cambiar su nombre en el DNI. También va a estar Dori Feigenbaum. Dori es una amiga de La Retaguardia, ¿no? Sí. Además de ser una amiga personal nuestra, es una persona que siempre acompañó este proyecto. Y Dori es la mamá de Efi, la artista trans de la que tantas veces hablamos. Y justamente Dori va a estar ahí también para hablar de Efi. Y también va a estar Pao Rafeta, que es docente y activista, que también seguramente si escuchas La Retaguardia habitualmente la debes haber escuchado por acá. Así que Gabriela Mancilla, Dori Feigenbaum y Pao Rafeta, en este encuentro de diálogo que se va a llamar Vidas Trans, un desafío político para el docente. Uh-huh. El sábado 10 de septiembre de 14 a 17 en el profesorado Joaquín B. González en Ayacucho 632 en Buenos Aires. Mirta Legrand diría qué mesaza, pero no iría de ninguna manera una charla con gente tan rara, ¿no? Uh-huh. Bueno, está buenísimo. Seguramente, perdón, como ya sucedió con la charla o con el monólogo de Sonia Sánchez al que hacía referencia Euge, La Retaguardia va a estar allí haciendo una cobertura especial para que ustedes después también puedan acceder a la charla. Pero la verdad es que está bueno que, digo, son cosas presenciales, ¿no? Hay que pasar por ahí, vivir la sensación de estar escuchando a gente que tiene cosas para decir, que tiene cosas para decir desde el cuerpo también, no solo desde la voz y las palabras. Así que es importante que anden por ahí. Nos vamos. ¿Nos vamos? Sí. La extrañamos a Natacha Bianchi, operadora oficial de La Retaguardia. Nos vamos a volver a encontrar dentro de una semana para seguir haciendo periodismo social desde esta herramienta que encontramos hace 13 años. que se llama La Retaguardia. Nos vamos. Chau.